Que no es guaraní. Además hay en Mercedes hay también un arroyo de sandú. ¿Y el nombre está Tacuarembó? Otra vez. Sí, pero no me contestaron, ¿eh? Cuando llegué, perdón, no estaba capaz. Yo pregunté y no me contestaron. No, ¿viste? No, Tacuarembó, no. Nico te dijo. ¿Cómo que no? Pueblo de Tacuara. Sí que había Tacuara, pero ven, claro. Pero Tienen varias traducciones, también es seno de mujer. Es paraguayo también, Tacuara de vida. Y tiene algo que ver con en el guaraní original, tiene algo que ver con el pene, pero no sé cómo es. Sé que vos decís Tacuarembó en Paraguay y algunos se ruborizaron. Tiene algo de paraguayo, sí, de guaraní, sí. Nico, por ejemplo, abajo del río, ¿no? Acá ahora están los genomas, están los tribus, ¿no? No es la comida. Con permiso, voy a ver el origen de la palabra. ¿Y alguien sabe si estos indios eran como un poco nómades o algo así? Ah, no, Nico. No, Nico. Traición, Nico. No, andaba en casa rodante. Está muy bien, está muy bien. ¿Eh? Capaz que se mudaban con respecto a las estaciones, con las inundaciones. Sí, es así. Los guaraníes, sí. Todos los indios eran así. Ah, no, hay algunos que supuestamente plantan, se han encontrado semillas. Los guaraníes. Los chanás, en la zona donde vivo yo, hay semillas. Bueno, ahora, hace un momento, sí. Cantemos una así nomás. Por eso. Y hacían como tipo, porque allá había unos indios que se ponían como unos poquitos en la cabeza y pescaban pato o algo así. Tío Google, se llamaba una cosa así, una cosa de chumba grande. Yo tenía eso. ¿En serio? Al lado del puente de Payandú. Porque a mí lo que me pasó con llegar acá fue que tuvo un frío. ¿Sabes por qué se le dice Tati? El lugar donde estaba, y te juro que era lindo. Y en el sueño yo podía entender lo que yo puede ser, ¿por qué no? Ellos no entendían, entonces llamaron a una señora vieja. Debe ser el nombre de algún el que tenía allá. Probablemente. El apodo del que armó el parador ahí.